¿Qué tal, amigos? Vamos a peinar un poquito los hechos de los últimos días. Allá en Tierras del Bronco hay dos preocupaciones. ¿Por qué no cumple con sus promesas y decide cancelar el impuesto a la tenencia de automóviles? Un impuesto inconstitucional, hay que decirlo, que se creó en 1968 para supuestamente financiar las Olimpiadas y que se fue quedando ya sin objeto preciso. El Bronco dijo que lo iba a quitar, pero lo que no sabía el Bronco, o lo que quiso ignorar el Bronco para llevar adelante su propaganda, es el hecho de que tenía un Estado, o que quería gobernar un Estado, Nuevo León, completamente endeudado. Hay quienes hablan de 37 mil millones de pesos de deuda, hay quienes hablan de 60 mil millones de pesos, y finalmente en un programa de televisión que vi en Monterrey, llegó a hablarse de una suma estratosférica, 100 mil millones. Es decir, tres veces más de lo que se adjudica debe Coahuila como consecuencia del cacicazgo de los Moreira. El problema es que la gente en Monterrey, la raza, como dicen ellos, está profundamente descontrolada, porque hay quienes hablan ya de ponerle un impuesto a la gasolina, un impuesto local a la gasolina para tratar de cubrir los adeudos del Estado. Esto es absurdo, totalmente absurdo, porque estamos hablando de un producto y de un impuesto federal. Y si vamos a empezarle a poner agregados a los impuestos federales, entonces lo que va a propiciar esto es lo que ya está pasando con motivo de la fuga y persecución del Chapo Guzmán, que se quede en las ciudades vacías, como ya ocurrió con Tamazula, en Sinaloa, cuyos habitantes corrieron a Cocula, un pueblo mágico, después de las balaceras de hace unos días, supuestamente para localizar al Chapo Guzmán. Lo que no se dijo fue que la Marina, cuyo jefe principal, aparte del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, es el almirante Vidal Soberón Sanz, dicen sencillamente que tienen controlada la zona, pero no alegan, no comentan, que los pobladores se quejan de arbitrariedades sin fin, de acosos, no solamente de acosos, sino incluso de asesinatos, de que van limpiando las zonas en donde supuestamente buscan a los narcotraficantes, pero las están limpiando de pobladores. Son más efectivos que los preservativos para tratar de evitar que la población crezca. Ya vamos a tenerle que poner un mote a los famosos marinos de asfalto o de tierra adentro, que se arrogan las facultades del ejército para proceder en operativos que no les corresponden constitucionalmente. Pero además tenemos noticias de lo que pasa en todo el país. Hay quienes hablan ya de que la frontera entre México y los Estados Unidos está situada en Puebla, porque desde allí comienzan los grandes filtros para evitar que los indocumentados que vienen del sur pasen más allá. ¿Y qué ocurre con ellos? Que los secuestran y los llevan como esclavos a trabajar a las minas del Grupo México, a las minas de Iguala y de Cocula de oro, a cultivar la amapola negra, que tiene un gran impacto en el mercado de élite de las drogas, o bien a refinar cocaína, que también en esa zona es muy abundante, sobre todo los laboratorios de cocaína que la refina. Ya sabemos que la cocaína viene de Colombia y de Guatemala y recala en el puerto Lázaro Cárdenas, un poquito más después en el puerto de Mazatlán, y gracias a ello pues se han hecho obras viales y carreteriles de enorme importancia, puentes como el famoso puente Albatros que los legó Calderón y que les ha servido muy bien a los narcotraficantes porque llegan con más rapidez a su destino, o como la autopista de Mazatlán a Durango, que obviamente facilita el tráfico también de estupefacientes. Los gobiernos han sido eficaces para ayudar a los narcotraficantes a llegar más pronto a su destino. Pero más allá de todo esto, el Chapo Guzmán hasta el momento no aparece. Dicen que está herido. Pero las poblaciones se van vaciando. Yo lo atestigué en Tamaulipas, en Ciudad Mier, en donde únicamente existe una tienda Oxxo del grupo FEMSA, la cuarta fortuna más importante del país, y ahí no hay más que esos elementos nocivos y un rondín que permanentemente rodea a Ciudad Mier en busca de los narcotraficantes que recalan por ahí. Al pasar por esta zona, yo también fui detenido, interrogado, etcétera. Con respeto, es cierto, pero con molestia también, porque parece que ya está cancelado el derecho al libre tránsito en nuestro país. Pero más allá de todo esto, el hecho contundente es que no podemos en este momento tan coyuntural de nuestra historia aprobar a una administración que lo único que tiene en la mano es la fórmula de la represión. No resuelve los abusos que cometen el ejército y la marina. No resuelve el tema de los marines estadounidenses infiltrados en la marina. Y el hecho de que se diga que ya avanzó la frontera hacia el sur del continente, la frontera de los Estados Unidos con México, precisamente para tratar de controlar el acceso de los centroamericanos. Estamos tratando tan mal a los indocumentados centroamericanos que como nos tratan en los Estados Unidos a los mexicanos que no tienen papeles. Esto es bastante curioso, porque no podemos quejarnos de los abusos de los norteamericanos si no somos capaces de tratar con dignidad a los centroamericanos. Esta doble visión, esta doble moral, es síntoma de descomposición política y de descomposición moral. Por eso hay que denunciarlo. Por eso hay que insistir una y otra vez y no quitar el dedo del renglón. Ustedes y yo lo sabemos. Ustedes y yo de alguna manera somos ya víctimas de este nuevo acuerdo transpacífico para la administración económica, cuando bien sabemos que este tratado, como lo llaman los norteamericanos, el TTP o el TPT, de acuerdo a las siglas en inglés o en castellano, sirve únicamente para expandir aquellos grandes consorcios transnacionales a costa de restarnos soberanía a los mexicanos. Las leyes, las reglas que van a imponer los que apoyan este acuerdo o tratado son superiores en cuanto a jerarquía, de acuerdo a estos criterios, a la Constitución General de la República. Es decir, en caso de conflicto, imperarán las reglas del acuerdo y del tratado y no las normas básicas en las que se rige nuestra República y en las que se rige nuestra perspectiva jurídica. Así estamos. Y eso se lo debemos a un gobierno corrupto, a un gobierno genocida, a una administración que ha roto con todas las normas de la urbanidad política. Por eso seguimos insistiendo con mayor fuerza. Cero cobardía. Hay que denunciarlos, hay que atacarlos, hay que destruir a este sistema podrido.